orejas al universo, transmitiendo desde la luna, nos presenta a Fouls on the Luna. Colombia, herencia de Timbiqui en Parió la Luna. ¡25 luceros! Jorge Luis Borges. La luna. Hay tanta soledad en ese oro. La luna de las noches no es la luna que vio el primer Adán. Los largos siglos de la vigilia humana la han colmado de antiguo llanto. Mírala. Es tu espejo. Smoky Fairies and Strange Moon Rising. Leaving the keys behind me, I felt you in the dust. A feeling crept inside me, like twisted wire and rust. Let me, the Asian trade route's cold. The trees closing around me, too dark to see the morn. Mm-hmm. shout across the lake. Pungus does inside once more. Find out what you're breathing for. Desire like a distant calling sends a strange moon rising. Pungus does inside once more. Find out what you're breathing for. Desire like a distant calling sends a strange moon rising. ¿Sabías que la superficie de la Luna es más pequeña que Asia? Cada año la Luna se aleja de la Tierra 3.8 centímetros. En la Luna no hay viento ni sonido. Dos naves están estrelladas en la Luna. El 17 de diciembre del 2012, la NASA estrelló intencionalmente dos naves espaciales contra la Luna. Hay agua en las profundidades de la Luna. Existen depósitos de agua congelada en el fondo de los cráteres lunares. La Luna es una esfera 50 veces más pequeña que la Tierra. La Luna tiene una cara oculta. Cada vez que miramos hacia la Luna, vemos siempre la misma cara. Es el quinto satélite más grande del sistema solar. Cada 29.5 días hay luna llena. La edad de la Luna es de 4.527.000 millones de años. La Luna no es redonda ni esférica. La Luna tiene forma de huevo. La Luna tiene una capa en la superficie muy fina, llamado regolito. Tiene una textura parecida a la de la nieve. Una persona que pese 45 kilos en la Tierra, en la Luna pesaría 8 kilos. Sin traje espacial en la Luna, la sangre hierve instantáneamente. En la Luna es imposible silbar. Curiosamente, en luna llena las emergencias médicas relacionadas con las mascotas crecen un 20%. Back within my arms stay. Will a memory that linger in my heart, memory that make my heart grow cold. Well, will it someday gonna live again, sweetheart? And I blue moon again, no time to go. Will the wind of my blue moon turn to gold again? Oh, when the rainbow turns the clouds away. Oh, well, the wind of my blue moon turn to gold again. You'll be back within my arms stay. No podía faltar Elvis Presley, When My Blue Moon Turns to Gold Again, cuando mi luna azul se convierte en oro nuevamente. Well, the memories that linger in my heart, those memories, the memories that are gonna make my heart grow cold, those memories. Well, you know someday they're gonna live again, sweetheart, those memories. And my blue moon again will. When my blue moon turns to gold again, when the rainbow turns the light away, well, when my blue moon turns to gold again, you'll be back within my arms. La luna y el cine han transitado juntos un camino a través del tiempo. La primera película data de 1902, Viaje a la luna de Méliès, un verdadero clásico. Película muda de 14 minutos de duración, basada en una novela de Julio Verne. Ha tenido una maravillosa restauración en colores. De 1929 es la película muda de Fritz Lang, La mujer en la luna, donde se imagina la superficie lunar llena de oro. Duración de la película, 3 horas. Otro excelente film es Moon, Luna, dirigida por Duncan Jones, el hijo de David Bowie, que con un exiguo presupuesto logra una obra atrapante. Houston, tenemos un problema. Tom Hanks, Bill Paxton, Ed Harris y Kevin Bacon eran los protagonistas de Apolo 13, una película de 1995 que narra muy bien la fallida misión que tuvo lugar en 1970. Apolo 18 trata sobre un ficticio viaje a la Luna. Realizada con un presupuesto de $5,000, no llegó a las salas comerciales. La conseguís en internet. Hay muchas películas más como Transformer 3, Luna 02, Huellas de pisadas en la Luna y De la Tierra a la Luna de 1958. Asomaba su carita en la cordillera y sí. De 1977, el grupo chileno Agua en La Luna Llena. Era la luna llena que asomaba su carita en la cordillera y sí. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Fuera tu color lo que sentía, fuera que tal vez ya no sería quien soy. Y era la luna un bella, me la dio tunda, la luna un bella, me la dio tunda. La morena de que lo que va. Asomaba su carita en la cordillera y sí. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Fuera tu color lo que sentía, fuera que tal vez ya no sería quien soy. Y era la luz. Extraño influjo el de la luna, desde el romanticismo a la belleza, cambiante día a día, noche a noche, inspiración para los poetas y los músicos, regalo para los enamorados, trampolín futuro hacia otros mundos. Amor, real one. Dead Can Dance en The Snake and the Moon. Hoy hemos viajado hacia la luna. Muchísimos temas musicales le han dedicado los músicos. En poco tiempo volveremos a la luna. Es un viaje que nunca termina. Hasta la semana que viene. Vive en el aire. Nunca se cansa el cielo al partir. Y más allá del terraplén, la pantalla de crueles ciudades, todo lo mira. Ella sigue las olas que se tienen que ir. Y si un amor te espera al fin, a la luna le podrás decir: oh, luna serena sobre las almas. Thank you. Las crueles ciudades, luna serena sobre las almas. Agradecemos a las siguientes emisoras que transmiten el programa: Radio Cultura de Santa Fe, Radio Universidad de La Plata, Alfa Rock de Río Cuarto, FM Sincronizate de General Roca, FM La Cueva de Merlo San Luis, Radio Franca de Concepción del Uruguay, Frecuencia Cero de Buenos Aires, El Sótano Rock de Córdoba, Radio Limay de Neuquén, FM La Continua de El Bolsón, Radio del Bosque de Villa Gesell, MHLH de San Marcos Sierra. Mi nombre es Ralph Rothschild. El programa Orejas al Universo, un programa de música para contar historias.